A una paritaria que ya hace 40 días que se cumplió, que fue la 2017. La 2018 no hemos podido todavía comenzar a discutirla. No ha habido una propuesta por parte del gobierno. Fundamentalmente creemos que esta falta de respuesta se debe a que la propuesta sería no más del 15%, como lo están haciendo en otros lugares, poner un techo a una paritaria nacional, no solamente de los docentes, sino de los trabajadores en general. Poner un techo del 15% es condenar a nuestro salario a la pérdida del poder adquisitivo. Un gobierno que tuvo que recalcular la inflación de menos del 10 al 15 y que hoy, ya en el mes de abril, terminado el primer trimestre, tenemos una inflación del 7% en el trimestre, y que muchos economistas y consultoras, muchos de ellos cercanos al gobierno, auguran superior al 20%. De esa manera nosotros no estamos dispuestos a firmar ninguna paritaria que nos quiera imponer un techo, y menos que esta fuese el 15%. El reclamo de ambas federaciones es del 25% de aumento salarial y con una cláusula innegociable de actualización salarial, porque si no hay una cláusula gatillo, nadie puede garantizar que este año la inflación sea del 20, del 25 o del 30 o más inclusive. Y nosotros no estamos dispuestos a perder salario, como todavía llevamos una pérdida del año 2016 de más del 5%, del 10% prácticamente casi, que se debió a la mega devaluación que hizo Cambiemos ni bien llegó al gobierno. Frente a esto, frente a la pérdida, como decía el compañero, frente a la pérdida del presupuesto universitario que pasó en el año 2016 de ser el 0,87 de su incidencia en el Producto Bruto Interno, en este año probablemente llegue al 0,77. Y estos recortes tienen que ver fundamentalmente en las políticas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con el funcionamiento de las nuevas universidades, que tienen que ver con los sectores de ciencia y técnica. La universidad, también como parte del sistema científico-tecnológico, no hay ciencia, no hay tecnología si no hay una universidad que produzca profesionales, una universidad comprometida con el desarrollo soberano industrial del país. No hay donde hay una reducción en ciencia y técnica, también la universidad está involucrada. Por eso hemos decidido desde las dos federaciones iniciar hoy este plan de lucha de 48 horas, el cual nosotros estamos seguros convocará a un paro contundente en todas las universidades nacionales, y de no obtener respuesta seguiremos con este plan de lucha. Estemos convocados ya a mediados de mayo desde CONADU a una marcha federal universitaria. El año pasado estuvimos 5 meses discutiendo una paritaria para recién cerrarla en julio. Este año no queremos repetir eso. Este es el año de la reforma universitaria, se conmemoran los 100 años. En junio se va a realizar la Conferencia Regional de Educación Superior, donde queremos ir todos los docentes junto con los estudiantes, con los trabajadores no docentes, con la comunidad universitaria en su conjunto y con otros sectores ligados a ella, a discutir un nuevo modelo de universidad. Pero si no podemos cerrar la paritaria, la Conferencia Regional de Educación va a discutir nuestros salarios en las calles de Córdoba. Esta es nuestra decisión y el Ministerio tiene nuestra posición. Ahora nosotros queremos saber cuál será la posición de ella. Le doy la palabra ahora al compañero.